A ver, para Patreones. Entonces, ¿cómo queda México contra Polonia después del gran partido que se dio en Bélgica? Gran partido. Pero si no lo viste. Si me lo viste, Murdo, que estás molestando ahí Farsante. En WhatsApp. Bueno, si lo vio, pero... y estaba ahí fregando en WhatsApp, exacto. Pues sí, estos resultados ya son hasta malos, Murdo, porque engañan a la gente. Engañan a la gente. No, pues ilusionan. O sea, hace unos años, ¿cuándo fue? Cuando perdieron con Holanda en 2014, luego los enfrentaron en Ámsterdam y ganó México. Y ya todos estaban, eso, y ya se le ganó a Holanda, se muestran. Y aparte, creo que en esa misma gira empataron con Italia o algo así, ¿no? No, perdieron con Bielorrusia después. Y entonces dijeron que era porque hacía mucho frío en Bielorrusia. Hacía mucho frío. Y no, o sea, la verdad es que en términos generales jugó mal México. O sea, de no ser por el Chucky Lozano, todos los demás muy regulares, ¿eh? Y la verdad, Bélgica, entre que fallan un montón y le echaron la flojera impresionante. Pues, es lo que les decía, ¿no? Como que Bélgica los consintió, sí. Metió el primero y dijo, ah, ya, y se puso a trotar, creo. Y que luego México también se relajó cuando iban ganando. La verdad es que ahí pudieron meter otro golecito y, pues, contrario a eso, recibieron otro, que la defensa está, híjole. Sí, bueno. Ahí la defensa es la onda peligrosa de este equipo, ojalá lo logren mejorar. Porque yo digo que todavía le falta, yo les decía hace rato, ¿no? O sea, yo quiero ver ahí al Chucky con el Tecatito del otro lado y en el centro el Chicharito. O hasta el mismo, el del Benfica, ¿cómo se llama? Raúl Jiménez. Pues, va a estar interesante, ¿no? Va a estar bueno. A mí la verdad es que sí me da gusto un poco, porque la verdad es que Osorio a mí se me hace un buen técnico, que tenía la mala suerte de dirigir a estos tontos, que no lo entendían, pero creo que ya empiezan a entender. Entonces, pero su cuenta de banco no se queja, compadre. No, y yo creo que esperaría que se quedara más tiempo, pero bueno, ya todos lo odian, pobrecito. Por ser colombiano, lo odia Hugo Sánchez. Es que va por ahí, con la Volpe pasaba lo mismo. Ya lo habíamos dicho alguna vez, ¿no? Y es como pasa con Necaxa, creo que depende mucho, la crítica depende mucho de qué tan bien o qué tan mal te cae el que está de técnico, ¿no? Sí. Aunque aquí creo que sí, su pecado es no ser mexicano, porque la gente sí es medio, en ese sentido, creo que es medio xenófoba, ¿no? Pues patriotera, digámoslo. Patriotera, más bien, sí, ándale. Sí, porque muchos no sabrán ni qué quiere decir eso que dije. No es cierto. Sí, patrioteros, son medio patrioteros, porque cómo le echan cuando estaba el Piojo Herrera, más allá de los resultados y eso, cómo le echaban porras, hasta le festejaban sus espectáculos grotescos en la banca, ¿no? Ajá. Sí. Yo creo que como que con Polonia igual puede sacar el empate, aunque por las ausencias de México, creo que a México le va a pesar más tener sus ausencias que tiene. Igual si termina perdiendo el juego. ¿Polonia? ¿Que pierde Polonia, dices? Sí. Es que de los dos partidos, el más difícil creo que era en el papel y por jugadores, el de Bélgica, ¿no? Sí. Ahora, acá decía Murdoch, no va a jugar Lewandowski, pero tampoco va a jugar el Chicharito, ya es que los comparó. Es lo mismo, ¿no? No juega uno y... Que los patrones se ríen. A ver, patrones, a ver, ustedes díganme, ¿Lewandowski es el Chicharito polaco? No, ¿o Chicharito es el Lewandowski mexicano? A ver. No, no va a estar ninguno de los dos. Te lo dije, compadre. La diferencia es que el Chicharito vende camisetas y Lewandowski juega bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. También vende camisetas, no me lo hagas menos a Lewandowski, pobrecito. No, bueno, sí, pero el otro, ya ves que son sus goles del chanfle y nada más. Y ahora, quién sabe, de cara al Mundial, quién sabe cómo le vaya, porque al West Ham llegó David Moyes. Oye, es sí. El que se dio cuenta de lo malo que es cuando estaba en el Manchester. No mames, me dio mucha risa un tweet que puso Zancadilla cuando anuncia esto. Pone, pasó algo así de que, y David Moyes es anunciado como técnico del West Ham. Y pone un gif del Chicharito, así de que le lees los labios diciendo, ¡no mames! bailando, mami. Sí, gritando, pero pues es un GIF. Entonces nomás le lees los labios y eso es priceless. Un gran tuitazo que se llevó el internet de Don Zancadilla. Pero sí, así de, ay, el reencuentro y a ver cómo le va. Pero pues yo creo que ahora sí lo va a poner porque pues no creo que tenga mucha más opción, ¿no? Sí, esa era la figura, el Chicharito ahí. No, sí, hay otros jugadores que no sé cómo ande. Están peleando con él. Lo que pasa es que es más mediático en el West Ham. Es que es bien raro lo del Chicharito, ¿no? O sea, es un jugador limitado. Que sí, que corre, que lucha, que las intenta. Y presente porque las intenta, mete muchos de esos goles, ¿no? Que yo digo goles del Chanfle. Pero no es un gran jugador. Y el güey te va a decir, no, pues yo jugué en el Manchester United, jugué en el Real Madrid. O sea, güey, ¿sí? No cualquier baboso dice eso también, ¿no? Qué bueno, par de equipos de putines, ¿no? Le metí gol a la Argentina en un mundial, ¿no? También. O sea, pero soy el máximo goleador de la selección. Que ahí eso me causa conflicto. Yo no entiendo por... No, o sea, no que sea él el máximo goleador de la selección. Sino el hecho de que... ¿Por qué para esas cuestiones y para los partidos con camiseta nacional, el conteo de partidos de jugados con selección, cuentan los partidos amistosos? O sea, tendría que ser como en cualquier torneo, nada más contar estadísticas de los oficiales, ¿no? Pues sí. Si fuera así, ¿en qué lugar estaría? ¿Ni idea? No, no tengo ni idea. O sea, pero es que no nada más es con él, no es que a todos, sí, a Borghetti, a todos les cuentan los goles de amistosos. Y entonces, pues, también ya es un tanto, una estadística un tanto falsa, ¿no? Porque a lo mejor cuando jugaba, no sé, Hugo Sánchez, había 3 amistosos al año. Y ahora que juega el Chicharito hay 10, ¿no? No sé. Entonces, en ese sentido, ahora, Hugo Sánchez sí lo detesto. El Chicharito me cae y X, pero se me hace muy malo. Pero es una estadística muy tramposa, ¿no? Sí. En ese sentido, y creo que no deberían contar los de los amistosos. Pues sí, digo, como que consideran todos los llamados a selección igual, ¿no? Ajá, exacto. Claudio Suárez, por eso rebasó al egipcio cuando rompió el récord de más juegos con selección nacional. También fue porque pues, el Tri jugaba 2 amistosos cada mes en Los Ángeles. Entonces, dices, ¿en serio? ¿Qué más íbamos a decir? Algo les iba a contar. Estamos diciendo, decía Alex, que... Lo de... En la semana, allá en Ecaxa Radio, estuvieron hablando ahora con lo de la inclusión del Beto Aspe al Salón de la Fama. Pues, ¿quiénes son los necaxistas que estaban? ¿Y quiénes aspiran a estar eventualmente? Ustedes sí... Hablaban mucho de que... Aguinaga pues, ya está, ¿no? Aguinaga, pues, fue el primero, ¿no? ¿Quién más debería estar de los ex-necaxistas en ese Salón de la Fama? ¿Quiénes están, compadre? Ahí sí no estoy muy informado. Pues está Alex y ahora el Beto, creo que es el segundo. ¿Nada más ellos dos? Uh-huh. Navarro. Pero, es que Navarro creo que es muy relevante en Necaxa y en el estadio de Necaxa, pero no sé si en el fútbol mexicano sea tan relevante, ¿no? Es que tuvo la mala suerte de tener a Jorge Campos ahí. Jorge Campos enfrente. Y antes a Larios, ¿no? Y a Larios. Entonces no sé si Navarro, pese a que yo, Nico Navarro, ya saben, o sea, no sé si sea tan relevante para el fútbol mexicano como para que esté en el Salón de la Fama. Sí, yo también lo dudaría. ¿Quién es ese? Pues entonces el Matador. El Ambrí. Matador, sí. Ambrí sí podría ser el final. Ambrí, sí. Yo creo que sí. El Matador igual. El capitán de la selección mexicana, ¿no? Ambrí. En el 94. Ajá, sí. Ahí está. Matador. Pues el Matador yo creo que también, pero más por lo que hizo en la selección. Ajá. Que por lo que hizo en clubes. O sea, obviamente jugó en Necaxa y todo. Peláez yo creo que es como Navarro, ¿no? Más allá del Mundial de Francia, como que no fue tan relevante en selecciones. Pero sí llegó, pues, o sea, sí tuvo campeonatos y de goleo, ¿no? ¿También o no? ¿No fue campeón de goleo? No, Peláez nunca. No, creo que no. Ah, entonces... Al menos con Necaxa, no. Híjole. Es que quizá el hecho de haber jugado un Mundial les da como un plus o una chance. Que aparte metió un par de goles en ese Mundial, ¿no? Ajá. Sí. Francia. Entonces podría ser. Cuauhtémoc Blanco va a estar ahí. Ese sí. Que también jugó en Sague va a estar ahí también. Sague, pero Sague es más amarillo. Sí, pues Cuauhtémoc también. Sí, sí. O sea, pero así como de jugaban en Necaxa. Pero del equipo de los noventas como tal, pues ellos... Porque ni el mismo Picas, ¿eh? No. O sea, fue muy importante para Necaxa, pero nada más. Es que es lo mismo que el Cuchillo o el Chema Yareda, ¿no? El mismo Esquivel. son importantes en la historia de Necaxa y en ese equipo de los noventas. Pero creo que no fueron, quizá por cuestiones mediáticas si quieres, pero creo que no fueron tan relevantes para el fútbol mexicano. Ahora, ¿y de ahí ya más para acá? ¿Algún otro? O sea, ya... Es que más para acá está más difícil. No sé si Braulio Luna llegara a ser considerado. Podría ser, Braulio sí podría ser. Ajá. Okay. Porque aparte él sí fue seleccionado mucho tiempo. Uh-huh. Sí, y él... Y como extranjero, uh-huh. Ah, es que también entra en el extranjero, sí, cierto. Sí, el Chango. Delgado. Delgado, que fue, sí, sí. Sí fue campeón de goleo, por ejemplo. Por Ecuador, ajá. Mundialista. Por Ecuador, ajá. Pero relevante en el, bueno... Es que para el fútbol de Ecuador, pues toda la generación de Aguinaga, ajá, fue relevante, digo, obviamente no pondrán a todos los jugadores, pero... Caviedes, pues, por ejemplo, fue parte de esa generación y jugó aquí en México, ¿no? Ajá. Hurtado, ¿no? Un central. Fue la primera que llegó al Mundial, o sea, a lo mejor sí lo agarran. ¿Quién más? Pero así ¿Alfredo Moreno llegará un día o no? No. No creo. No, no, más allá de cualquier cosa, lo mismo, tampoco fue tan relevante. No. O sea, pasó por muchos equipos, metió goles en todos, pero pues no es así tan relevante, o no fue un tipo que estuviera peleando títulos de goleo o títulos de liga, o sea, no. Sí, yo no creo tampoco. Eso, y que me cae mal, y el día que lo quieran meter, yo les voy a decir, no lo metan. Ok. Y me van a decir, ¿quién eres tú? Entonces, ¿de los extranjeros necaxistas? Pues es que a lo mejor es que no sé, iba a decir Vilches, pero a lo mejor es lo mismo que Navarro, sí, ¿no? El Ratón. El Ratón quizá un poco más, pero tampoco creo que le alcance. Bueno, pues así, digo, sí, yo también insisto en que no eran tantos como ellos estaban comentando, pero considerando el terreno, digo, ya si hiciéramos un salón de la fama de Necaxa, pues pues ya sería, no, distinto. Pues ahí son un montón. Ahí sí metemos, no, a 300, ¿no? Porque ahí sí lo que decían es que había un comentario que decía, no me acuerdo si Arturo o Adrián, que decía, es que no me acuerdo de un equipo en el que los 11 titulares fueran referentes, ¿no? O sea, que hubiera un equipo en otros clubes que en su historia tuvieran así como un... que toda la plantilla fuera como tan recordada como nosotros recordamos a ese equipo del 94-95. Pues los de los 11 hermanos también, en su época, ajá, todos eran recordados. Todos eran referentes. Por eso, pero dice de otros, o sea, otros equipos, ¿no? Que no sean Necaxa. Ajá, o sea, sí, equipos, sí, sí, legendarios. Pero todo el equipo fuera siempre, así de importante. Siempre ha sido así, ¿no? O sea, como las generaciones exitosas, digamos, del pero es que en gran parte de esos equipos hay quizás dos o tres que están para completar los 11, ¿no? Ajá. Y acá creo que no era. No sé si, por ejemplo, el Toluca de Enrique Mesa. De Cardoso y está. Pudiera ser, sí. Pero habría que revisar, sí, la plantilla para, sí, ver si todos eran, sí, figuras, ¿no? Pero, ¿sabes? Ahí yo sí les quito un poco de, bueno, este soy yo, de valor tal vez a sus títulos, porque ya eran torneos cortos. O sea, difícilmente, no, sí, yo creo que difícilmente si hubieran jugado un torneo largo, ganaban el campeonato, porque siempre fue así, o sea, Toluca ganaba un campeonato y luego le costaba mucho y no ganaba el otro, y así se aprovechó mucho de los torneos cortos para llenar su escudo de estrellas, la verdad. Uh-huh. No sé, ahí, por ahí los Pumas de la generación del Chiquis, de Braulio, Olalde. Ah, no, nosotros éramos niños, compadre. Tú porque ya estabas grande, güey. Yo pondría más a la del Tuca, a la de los 80s, 90s, que no vimos. Pues es que, o sea, sería de revisarle los... Pero así como equipos, te digo, así que fueran a ese nivel de dominantes, por ahí el Pachuca de Aguirre, tampoco era, no, de grandes figuras. No, pero tampoco me parece tanto. Fue de Mesa, ¿no? Más bien. Al de Mesa. Ese sí. El Pachuca. Sí, de más el de Mesa. Con la Chilindrina, Chitiba, No, es que ese sí era un equipo muy fuerte. Calero en la portería. Estaba el Chaco en ese entonces ahí, ¿no? Chaco. Sí. En fin, bueno. Ahí, ustedes, patriones, coméntenos quiénes, qué otros equipos recuerdan así que fueran como legendarios. en el fútbol mexicano. Pero sí, lo que dices, Alex, el hecho que sean torneos cortos, pues sí, también le pone como otro asterisco ahí. Y ya está acá, los Tigres. Pero bueno, pues ya, ¿no? Vámonos despidiendo a los Patreones, que ya son 2 horas de... Bye, Patreones. Adiós, Patreones. Ay, saquen. Alex, ya diles que los quieres un día, aunque sea diles. No, que saquen de esa mentira que está viviendo Murdo, que eras, de la selección mexicana, por favor. Ya hagan algo con el Murdo, que eras, por favor. No, me van a llamar, llámeme loco, llámeme soñador, pero semifinal del mundial. Ah, ah, bueno. No, bueno. Pero al menos no dijiste lo de Guardado, que van a ir a competir por el campeonato. Ah, sí, ser campeones del mundo. ¿Eh? Es que no me acordé quién lo dijo, pero eso era lo que iba a decir en realidad. No, ya se nos deschavetó Guardado y Murdo también, ¿eh? Vámonos. Bueno, adiós, Patreones. Chao. Bye.